Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerios Miracles and Wonders en Pomona. Y si usted no lo ha hecho, agarre su taza de café que vamos a comenzar el primero de junio y vamos a terminar Salmos. El libro de Salmos ahora lo terminamos y estamos ya a la mitad de lo que es toda la lectura de la Biblia. So, dése una palmadita atrás de la espalda y diga, lo hice tan siquiera a la mitad. Y una de las cosas interesantes, he estado corriendo por mi salud, ¿no? Y una de las cosas interesantes es cuando uno corre, especialmente cuando uno sabe la distancia que va a correr, ¿no? Digamos, si va a correr 4 millas, uno sabe que llegando a la milla 2 es la mitad. Y cuando, psicológicamente, cuando llega usted a la mitad, su mente le ayuda a decir, pues ya estoy por la mitad, ya casi llego, nada más tengo que regresar, ¿no? Y así estamos, ¿no? Ya casi llegamos al final del año y désese otra palmadota por leer la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios. Y siga dando palmaditas porque vamos a comenzar por el Salmo 119. Uno de los salmos más grandes de la Biblia, pues no hay otro como él, y comienza, es un poema casi, y está escrito por David, y fue escrito por David, y la forma que lo escribe es que comienza cada estrofa, que comienza, la comienza con el alfabeto hebreo, comienza con Aleph, Beth, y después Beth, que es la letra B, o digamos la Gimiel, y después sigue con la Dalet, y después con la G, después con la Vay. No sé si estoy pronunciando esto muy bien, pero son la primera estrofa de cada cada párrafo, comienza con una letra. Afortunados los que llevan una vida pura y siguen las enseñanzas del Señor. Afortunados los que obedecen sus mandamientos y lo buscan de todo corazón. Ellos nunca hacen el mal, sino que andan en los caminos del Señor. Dios mío, no nos diste tus mandamientos para que los obedeciéramos fielmente. Quisiera obedecer tus leyes de la mejor manera. Así nunca me sentiría avergonzado al estudiar tus mandamientos. Te agradeceré de todo corazón cuando haya aprendido tus justos mandamientos. No me abandones, que yo obedeceré tus mandamientos. ¿Cómo puede el joven llevar una vida pura? Siguiendo tus enseñanzas, Dios mío, yo te busco de todo corazón. No me dejes desviar de tus mandamientos. Memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. Y eso es lo que dijo Job. Dijo, he puesto tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti. Otro dijo que I have made a covenant with my eyes that I might not sin against you. Hice un pacto con mis ojos para no pecar contra ti. Bendito sea Señor, enséñame tus leyes. Con mis labios cantaré todas las decisiones que has pronunciado. Me alegré cumpliendo tus mandamientos más que en todas las riquezas. Medito en tus enseñanzas, presto atención a tus caminos, disfruto tus leyes y siempre recuerdo tus palabras. Sé bueno como este siervo tuyo para que pueda vivir y obedecer tus palabras. Abre mis ojos y hazme ver lo maravillosos que son tus enseñanzas. Estoy de paso en esta tierra, pero te ruego que no me ocultes tus leyes. Deseo con toda mi alma obedecer siempre tus normas. Tú castigas a los arrogantes y malditos que se desvían de tus mandamientos. Yo obedezco tus mandatos, así que te ruego que alejes del mal de mí. Aunque los poderosos me ataquen y hablen mal de mí, yo siempre seré tu siervo y seguiré tus mandamientos. En verdad disfruto siguiendo tus enseñanzas. Ellos son mis consejeras. Estoy postrado en el polvo, reanímame tal como lo prometiste. Te hablé sobre mi vida y tú me respondiste. Ahora enséñame tus normas, ayúdame a entender tus leyes para apreciar todas tus maravillas. Me has hecho, estoy cansado y lloro de tristeza. Fortaléceme tal como lo prometiste. Aléjame del camino de la mentira y guíame con las enseñanzas. He decidido servir el camino de la fidelidad. He elegido tus enseñanzas. Me he apegado a tus enseñanzas. Señor, te ruego que no me avergüences. Corro como el camino de tus mandamientos porque tú me haces más sabio. Señor, enséñame el camino de tus normas y yo seguiré hasta el fin. Dame entendimiento para obedecer tu ley y todo corazón yo cumpliré. Y de todo corazón yo cumpliré. Guíame por el camino de tus mandatos porque él me

Señor, tu palabra está firme para siempre en el cielo. La gente podrá confiar en tu palabra ahora y siempre. Tú hiciste la tierra y ella perdura. La tierra sigue existiendo gracias a tu voluntad. Todo el universo está a tu servicio. Si yo no hubiera seguido con amor tus enseñanzas, mis sufrimientos ya habían acabado conmigo. Jamás olvidaré tus leyes, porque ellas me mantienen con vida. Yo soy tuyo, sálvame. Quiero obedecer tus mandamientos. Los perversos querían acabar conmigo, pero yo sigo fiel a tus enseñanzas. He visto que toda la vida tiene sus límites, pero lo único que no tiene límite es tu ley. Interesante. Cuando amo tu enseñanza, la estudio todo el tiempo. Tus mandamientos siempre están conmigo, me hacen ser más sabio que mis enemigos. Tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito tus enseñanzas. Yo soy más sabio que los ancianos, porque obedezco tus mandamientos. Me alejo del camino del mal para poder obedecer tus mandatos. Nunca rompo tus normas, porque tú me enseñaste. Tu palabra es dulce a mi paladar, más que la miel en mi boca. Rechazo la mentira, porque tus enseñanzas me hacen sabio. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Yo juré obedecer tus justas normas y siempre cumpliré mi juramento. Señor, ya he sufrido bastante, dame de nuevo la vida, tal como lo prometiste. Señor, acepta la alabanza de mis labios y enséñame tu ley. Mi vida ha estado en peligro muchas veces, pero nunca he olvidado tus enseñanzas. Los perversos tratan de atraparme, pero yo nunca me alejo de tus mandatos. Obedece tu ley para siempre, porque me hace feliz. Siempre me esforzaré para obedecer tus leyes hasta el fin. Odio la gente hipócrita, pero amo sus enseñanzas. Tú eres mi refugio y mi protector, confío en tu palabra. Aléjense de mí perversos, que quiero obedecer tus mandatos de mi Dios. Dame el apoyo que prometiste y viviré. Confío en ti, no me decepciones. Ayúdame y estaré a salvo para obedecer siempre tus mandatos. Tú rechazas a todos los que rompen tus normas, porque sus pensamientos son falsedades. Tú consideras chatarra inservible a los perversos que hay en la tierra. Por eso amaré tus enseñanzas para siempre. Mi cuerpo tiembla de miedo, porque te temo y respeto tus leyes. Hay muchas críticas donde dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y muchos dicen, ¿cómo uno puede temer a Dios? ¿Me entiende? Porque uno le teme a lo malo, ¿no? Yo le puedo temer a alguien que me va a hacer daño a mí, a mi familia, o usted le puede tener temor a alguien que le vaya a hacer daño a sus hijos o a su esposa. ¿Me entiende? Pero esta, y muchos dicen que no se está hablando de eso, sino que se está hablando del respeto y que se le tiene que tener a las cosas de Dios, ¿no? Pero aquí el salmista David está hablando de que hasta él tiembla, ¿no? De respeto a las leyes. He hecho lo que es justo y honesto, no me dejes en manos de quienes quieren explotarme. Haz bien a tu siervo, no me permitas que los arrogantes me opriman. Mis ojos están ya cansados de tanto esperar tu salvación, de esperar que se cumpla tu promesa de justicia. Trata a este siervo tuyo conforme a tu fiel amor, enséñame tus leyes, yo soy tu siervo. Ayúdame a entender y aprender tus enseñanzas. Señor, es hora de que hagas algo, pues la gente está olvidando tus enseñanzas. Amo tus mandatos más que cualquier cosa en el mundo, aún más que el oro, por eso obedezco tus normas y rechazo el camino de maldad. Tus enseñanzas son maravillosas, por eso las obedezco. Tus palabras nos ilumina, educa a los ignorantes. Quiero obedecer tus mandatos tal como deseo respirar. Estoy ansioso y emocionado por cumplirlos. Dios mío, mírame y sé bueno conmigo como lo eres con los que aman tu nombre. Guíame conforme a tu palabra y haz que nada malo me suceda. Sálvame de la opresión humana y obedeceré tus mandatos. Sé bueno conmigo, con este siervo tuyo, y enséñame tus leyes. He llorado un mar de lágrimas porque la gente no sigue tus enseñanzas. Señor, tú eres justo y tus normas son correctas. Tú nos diste leyes justas, podemos confiar en ellas. Estoy muy indignado porque mis enemigos olvidaron tu palabra. Está comprobado que tu palabra es digna de confianza. Por eso la ama tu siervo. Puede ser joven y despreciable, pero nunca olvidó tus mandamientos. Tu justicia es siempre correcta, tus enseñanzas la verdad. He sufrido mucho en la vida y he pasado por dificultades, pero tus mandamientos siempre me dan placer, tus enseñanzas son siempre justas. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Con todas mis fuerzas te llamo Señor, respóndeme y obedeceré tus leyes. A ti clamo, sálvame y obedeceré tus enseñanzas. Me levanto temprano en la mañana para pedir tu ayuda, confío en tu palabra. Me mantengo despierto durante la noche para reflexionar acerca de tu palabra. Conforme a tu fiel amor, escúchame Señor, conforme a tu justicia, déjame vivir. Me persiguen los que seguían por el mal, ellos se han alejado de tus enseñanzas. Señor, tú estás cerca de mí y puedo confiar en todas tus palabras. Hace mucho tiempo entendí en las enseñanzas que las enseñanzas valen para siempre. Hace mucho tiempo entendí que tus enseñanzas valen para siempre. Mira mi sufrimiento y ven a salvarme, porque nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi causa y sálvame. Dame vida como lo prometiste. La salvación está muy lejos de los perversos, pues no obedecen tus normas. Señor, tu compasión es muy grande conforme a la justicia. Déjame vivir. Tengo muchos enemigos y gente que me persigue, pero nunca me he apartado de tus enseñanzas. Detesto ver a esos traidores porque no siguen tu palabra. Mira, Señor, yo obedezco todos tus mandamientos conforme a tu fiel amor. Dame vida. La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas normas permanece para siempre. Gente importante me ataca sin razón, pero yo solo respeto tu ley. Tu palabra me hace tan feliz como si hubiera encontrado un valioso tesoro. Odio y desprecio la mentira, pero amo tu enseñanza. 7 veces al día te alabo por tus justos mandamientos. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Nada los hará tropezar. Señor, espero tu salvación y obedezco tus mandamientos. Mi alma ha seguido tus enseñanzas y yo las amo mucho. Cumplo tus normas y mandamientos y tú lo sabes. Señor, espero que te llegue a ti mi súplica y me des la sabiduría que me prometiste, que escuches mi oración y que salves como prometiste. De mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus leyes. Ayúdame a responder tus palabras y déjame expresar mi alegría porque todas tus leyes son justas. Alístate para ayudarme porque he decidido seguir tus mandatos. Señor, deseo que me salves porque disfruto tus enseñanzas. Dame la vida y déjame alabarte. Que tus leyes vengan a mí. Ayuda. Anduve como una oveja perdida, ven a buscarme, que yo, tu siervo, nunca olvido tus mandamientos. So, hasta ahí vamos a terminar. Este salmo está un poquito grande, ¿no? Pero ahora vamos a leer el Salmo 89. Nadie como el Señor. Y este es un poema de Tan el Efraíta. Y quizás David lo aprendió de él y lo escribió, ¿no? O quizás fue parte de la colección de David que él tenía para alabar a Dios. Y muchos de estos salmos eran cantos o son cantos que todavía se cantan en la cultura hebrea, ¿no? Entona siempre canciones que hablen de fiel amor del Señor. Haré a conocer tu fidelidad de generación en generación. He dicho, los cielos muestran eternamente tu fiel amor. Por medio de ellos demuestras tu fidelidad. Dios mío, hice un pacto con mi rey elegido. Le hice una promesa a mi siervo David. David, yo haré que tu dinastía se prolongue por siempre. Que tu reino continúe de generación en generación. Señor, los cielos te alaban por tus maravillas. En la asamblea de los santos ángeles te alaba tu fidelidad. Nadie en el cielo es igual al Señor. Ningún Dios puede compararse a ti, Señor. Dios se reúne con los santos ángeles y todos ellos temen y respetan a Dios. Él es más grande y asombroso que cualquiera de los que lo rodean. Señor Dios Todopoderoso, no hay nadie como tú, lleno de poder y fidelidad. Tú controlas el poderoso mal y calmas el mar. Y calmas sus fuertes olas. Y una de las cosas, si se acuerdan, cuando Jesucristo estaba y vino la tempestad, estaba en el bote durmiendo y vino la tempestad, Él calma el mar, Y aquí está hablando de lo mismo, ¿no? Calmas las fuertes olas, tú venciste a Raja, con tu poder destruiste a tus enemigos. Todo lo que hay en el cielo y la tierra te pertenece, estableciste el mundo y todo lo que hay en él. Tú creaste el norte y el sur, el monte Tamor y el monte Gemón, alaban tu nombre. Tu brazo es poderoso, tu diestra es fuerte, tu mano muestra victoria. Tu reino está consumido sobre la verdad y la justicia, el fiel amor y la lealtad marchan delante de ti. Qué afortunados son, Señor, los que saben alabarte con alegría. Ellos andan a la luz de tu presencia, tu nombre los hace felices. Alaban tu justicia, tú eres su fuerza asombrosa. Su fortaleza viene de ti, Señor, tú eres nuestro escudo, nuestro rey, es el santuario de Israel. Les dijiste a tus seguidores, es una visión, yo elegí a un valiente de entre la multitud y los hice importante. Encontré a mi siervo David, lo bendije con un aceite sagrado. Mi mano lo apoya y lo fortaleció con mi brazo poderoso. El enemigo no vencerá al rey elegido. Los perversos no podrán derrotarlo. Destruye a sus enemigos, acabe con los que lo odian. Él contará con mi fiel amor y siempre le daré la victoria. Él le daré dominio sobre el mar y control sobre los ríos. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios y la roca que me salva, y yo lo convertiré en mi hijo mayor. Será el rey más grande de la tierra, le daré mi fiel amor por siempre y mi pacto con él nunca acabará. Su dinastía siempre existirá y mientras haya cielo, su reino permanecerá. Aún sus hijos se olvidarán de mi ley y no me desobedezcan. Aún sus hijos se olviden de mi ley y no me obedezcan, aunque se olviden de mis enseñanzas y no obedezcan mis mandamientos, aunque tenga que castigar fuertemente por sus faltas y les tenga que mandar una plaga por sus pecados, nunca dejaré de mostrar mi amor, nunca los traicionaré ni romperé el pacto que hice con él, nunca cambiaré lo que prometí, por mi santidad lo prometí a David que nunca le mentiría. Su dinastía sería extendiéndose por siempre, su reino durará mientras existe el sol, continuará por siempre mientras haya luna, los cielos son la prueba de nuestro pacto, el cual es totalmente confiable. Pero Dios mío, tú te enojaste con tu rey, con tu rey elegido y lo abandonaste, tú rechazaste y lo castigaste, te olvidaste del pacto que habías hecho y echaste por el suelo la corona del rey, derribaste la muralla que protegía la ciudad del rey y destruiste todas sus murallas. La gente que pasa por ahí lo saquea, los vecinos se burlan de él, te apoyaste de sus enemigos e hiciste alegrarse a sus adversarios, le has quitado el filo a su espada y no lo ayudaste a la batalla, no permitiste ganar y destruiste su trono y lo derribaste, acortaste los días de su juventud y lo llenaste de vergüenza. Señor, ¿cuánto tiempo más nos seguirás ignorando? Si quieras para siempre mostrarnos tu ardiente enojo, seguirás. Recuerda lo frágil que soy. ¿No creaste para vivir una vida corta y luego morir? ¿Qué hombre hay que viva eternamente escapará de la muerte? ¿A dónde se fue, Señor, tu fiel amor, ese que tu fidelidad prometió a David? Recuerda, Señor, que se burlan de tus siervos. Llevo en mi pecho los insultos de muchas naciones con los que ofenden tus enemigos, Señor. Así ofenden a tu enemigo cada uno. Bendito sea el Señor por siempre, así sea, así sea. Y ahí vamos a terminar. Vamos a seguir siguiendo leyendo el Salmo 76. El pueblo de Judá conoce muy bien a Dios, el pueblo de Israel respeta su nombre. El templo de Dios está en Salem, su casa está en el monte de Sión. Ahí destruyó las flechas encendidas, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú mostraste toda la gloria que es más grande que las montañas eternas. Esos soldados que se creían tan fuertes quedaron despojados y duermen por última vez. No pudieron levantar ni un dedo. El Dios de Jacob respondió al enemigo, tanto el jinete como el caballo quedaron paralizados. Dios mío, tú eres temible. ¿Quién puede enfrentarte cuando te enojas? Desde el cielo diste a conocer tu veredicto y ahí y la tierra toda asustada se quedó en silencio. Cuando decidiste levantarte y salvar a la gente pobre y humilde de la tierra, Dios mío, La gente te respeta cuando castigas a los malos. Tú muestras tu furia y los que sobreviven a ella se fortalecen y háganse promesas al Señor su Dios y cúmplanlas todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al terrible Dios. Vence a los grandes líderes del mundo. Todos los reyes de Israel le temen. So, hasta ahí vamos a terminar estas tres lecturas. Y si usted no lo ha hecho, por favor vaya a nuestro sitio de web, mawministries.com. Gracias.